nunca te olvidé y por eso hoy te extraño. Amor, voy a regresar y voy a besar tus manos. Por eso ahora, mi amada, me muero de ganas por darte mi amor. Por eso ahora, mi amada, me muero de ganas por darte mi amor. Tal vez piensas que de ti me he olvidado, pero estoy esperando ese momento anhelado. Cuando te vea, mi amada, perfecta y radiante, vestida de blanco. Cuando te vea, mi amada, perfecta y radiante, vestida de blanco. Espérame que pronto vendré y en mis brazos yo te llevaré y haremos fiesta en los cielos porque he encontrado a la mujer perfecta. Porque he encontrado a la mujer perfecta. Anhelado ya está comenzando. Verás que muchas señales ya se están realizando. Las que yo te había escrito en una carta hace muchos años. Las que yo te había escrito en una carta hace muchos años. Sabrá el mundo entero cuánto yo te he amado. Verán, mi bella mujer, que no te había olvidado. Muchos sabrán que tú fuiste la mujer perfecta. Perfecta.